Llegó la nena rica, se fue a sentar a la pista. Eso era lo que entiende, en la cintura la cosita, sí, sí. Llegó la nena rica, se fue a sentar a la pista. Eso era lo que entiende, en la cintura la cosita. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahí yo me prendo! Yo la conocí en un baile de la barra, sí señor. Y la nena con su swing se robó mi corazón. Una noche de copas así la conocí, con todos sus encantos lo que me enloquecí. ¿Qué será lo que tiene esa nena rica? ¿Qué me tiene loco? ¿Qué será lo que tiene esa nena rica? ¿Qué me rompe el topo? Ha pasado el tiempo y jamás la he vuelto a ver. La he llamado por tener nuevamente su querer. Dígale que venga, que le esperaré. Dígale que venga, ay, dígale. Que venga, que le esperaré. Dígale que venga, ay, dígale. Cuando la recuerdo, dígale, mi sangre se agita, dígale, quiero volver a tener, dígale, a esa muchachita. ¿Qué será lo que